La salvación de los 90 piquetes, cabrón. Light it up. Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. Esto es muy simple. Yup. Salida abajo, no habían casi opciones. Pero sé que no me conformaba con ser runner. Siempre soñaba con ser más, pero callado porque he visto el más que habla mierda. Toca el piso como Bronel. Tirao pa' atrás, mira el reloj. The time is money, though. Yo soy así, no te gusta el piquete, sorry, bro. Soy el elegido y están todos advertidos que están a punto al despido. Porque otro con este flow nunca ha nacido. Y problema en la calle no hay. Tampoco problema de dinero, pay. Gracias a Dios por darme un día más pa' yo seguir rulay. Me tocó el turno, ya salimos el stand-by. Hoy voy pa' la calle, es lógico. Un flow exótico, va a serle pico. Son 10 botellos más, dice el pronóstico. No hice fila, le pasé por encima el tráfico. No comparen mi flow que es caro con uno económico. Y sin bajarle, yo todos los días me levanto con un propósito. Facturar el ataque en el cheque, no quepan dígito. Porque pa' gastar no soy tímido. Y pa' frontearme a mí tiene que ser yo, no soy estúpido. Ey. Apreté el botón y ya casi muevo mi juego de cuarto para el avión. Cuidado que por Abigantón cruce la línea en la traición y tapoden en la calle como un ratón. Y apreté el botón. Y ya casi muevo mi juego de cuarto para el avión. Cuidado que por Abigantón cruce la línea en la traición y tapoden en la calle como un ratón. Tal vez amigos no tengo mucho quizá. Por ser real y nunca andar con un disfraz. Ey, tráeme un par de baby hecha que estén bien costumizas. Que ya pa'l nene le tengo una cuenta de banco frisar. Roncarme no creo que sea una idea adecuada. Si la mujer de mi enemigo yo la tengo de aliada. Los outfits son Dolce Gabbana o Prada. La baby les meto y después quieren ser mis empleadas. Ellos viven en una mentira y apoyo lo real. No traiciono y por los míos mato si hay que matar. Apreté el botón, ya no me hace falta roncar. Es que el piquete es Hall of Fame y él se iban a retirar. Soy tan real que me da banda hasta el polígrafo. El que dijo que tú metes feca, mi alma te estafó. O escribir un verso y se prende en fuego el bolígrafo. El del flow más hijo de puto, el favorito de los fotógrafos. I'm done. Apreté el botón y ya casi muevo mi juego de cuarto para el avión. Cuidado que por Abigantón cruce la línea en la traición y tapoden en la calle como un ratón. Y apreté el botón. Y ya casi muevo mi juego de cuarto para el avión. Cuidado que por Abigantón cruce la línea en la traición y tapoden en la calle como un ratón. Hoy voy para la calle, es lógico. Un flow exótico, va a serle pico. Son 10 botellos más, dice el pronóstico. Les pasé por encima el tráfico. No comparen mi flow que es caro con un económico. Roncarme no sea estúpido. El OG, la asociación de los 90 piquetes, cabrón. Le he dicho un par de veces ya, cabrón. No te voy a mentir. No capiamos feca. Never. I'm a nation, what up?